mirando patear la bola y moviendo el bote, yo soy feliz. Fútbol y bailada es la fórmula mágica que tengo para vivir. Mirando patear la bola y moviendo el bote, yo soy feliz. Patear la bola y moviendo.